¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días. Una vez más, un gusto para nosotros poder compartir con ustedes en este espacio El Poder de la Ley, con la conducción de quien les habla, Darío Portero. Para mí siempre un placer. En este instante vamos a hacer inclusive un Facebook Live, un Facebook en vivo, durante los primeros 15 minutos al menos de esta entrevista. Tenemos como nuestro invitado en la jornada de hoy, está Fabián Alejandro Ocampo Tobar, que nos está acompañando. Él es estudiante de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Técnica Particular de Loja y está cursando el séptimo semestre. Bienvenido, Fabián, buenos días. Muy buenos días. Bien, les decía, en los primeros 15 minutos vamos a tener este espacio de Facebook en vivo, porque este tema resulta sumamente interesante. Para nosotros poder compartir con ustedes este espacio del Poder de la Ley cada jueves en la radio de la Casa de la Cultura es un verdadero honor, porque podemos compartir con la ciudadanía temas de alto contenido jurídico, pero sobre todo este contenido jurídico con un enfoque social. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad con las leyes en el país? Es decir, no todo es malo, no todo es corrupción, no todo es desidia. Hay un altísimo porcentaje, y creo que en su mayoría, de responsabilidad y seriedad en el quehacer jurídico del país. Bien, sin alargarme más, yo quiero que ustedes, aquellos que nos están siguiendo en estos momentos a través de las redes sociales y en este caso en Facebook Live también, los que nos siguen a través de la radio de la Casa de la Cultura, sepan que el 4 de octubre el diario El Comercio publicó una noticia realmente impactante. Impactante porque cuenta cómo los hombres descubrieron que no son padres biológicos de sus hijos. Imagínense y pónganse a pensar en este tema introductorio. Es decir, hay hombres que han sido declarados padres de determinados niños, de determinadas personas adultas ya inclusive, cuya paternidad no les corresponde. Con esto, yo quiero darle la palabra a nuestro invitado, Alejandro Ocampo Tobar. ¿Qué opinas a breves rasgos sobre esta inquietud o este tema que planteamos para trabajarlo en esta jornada? Bueno, un gusto estar aquí presente con su compañía y todos aquellos que nos escuchan. Bueno, realmente el hecho de que existen hombres que no son padres biológicos a veces asumen la responsabilidad como si lo fueran. En primera instancia, en algunos casos hay hombres que lo asumen de manera voluntaria, a pesar de este hecho. Hay otros que a veces usando esto de pretexto, pues intentan evadir esta responsabilidad. Entonces sería un tema un poco amplio en el cual se puede transmitir muchas ideas sobre el mismo. Por supuesto, imagínate, dos amigos se encuentran a los años, dos amigos del barrio se encuentran a los años, le pregunta el uno al otro, le dice, Juan, ¿cómo estás? Perfecto. ¿Cómo está tu familia? Sí, ¿cuántos hijos tienes? Tengo tres hijos, dos en mi matrimonio y uno que es mi hijo de la juventud. ¿Y con quién tuviste ese hijo? Con tal persona. Y la reacción de su amigo fue, tú te harías cargo. A mí también me quisieron hacer cargo. ¿Te imaginas de esto? ¿Te imaginas de esta situación? Y que él más adelante practica un examen ya con esta inquietud, con esta duda que permaneció en él durante años. Durante 12 años que ya tenía la menor de edad. Durante 12 años practica un ADN a su presunta hija y resulta que, oh sorpresa, no ha sido hija consanguínea de él. Resulta que el diario El Comercio publica y dice 12.371 causas resueltas a escala nacional sobre este tema, pero es Guayas y Pichincha las provincias que mayor número de causas han presentado sobre estos temas. Por esto yo quiero empezar diciendo lo siguiente. ¿Quiénes tienen derecho a pensión alimenticia, Alejandro? No sé si tú nos puedes ayudar ahí. Ya, los que tienen derecho a pensión alimenticia son todos los son las personas más vulnerables dictadas por medio de un juez, que son en primera instancia son los menores de edad, aquellos que no tienen responsabilidad dentro de una separación o un divorcio a causa de problemas paternales en sí. Perfecto. Los menores de edad que no han cumplido 18 años y los que han cumplido 18 y están menos de 21 años, pero continúan estudiando en su universidad. Claro, ojo, no vamos a hablar acerca de la irresponsabilidad de aquellos padres que están obligados a proporcionar alimentos. Eso es indudable, eso es inevitable, eso es inexcusable. El padre tiene que proporcionar la pensión alimenticia que sea adecuada para una necesaria sustentación de sus hijos. Bien, entonces, pero vamos a tratar, sí, de aquellos juicios en los que no hay una paternidad declarada. Hay una parte muy sensible aquí, porque en algunos casos hemos encontrado que cuando uno como abogado le plantea al cliente, mira, primero sería recomendable practicarse un ADN antes de reconocer voluntariamente a un hijo, entonces, claro, la mujer, la pareja con la que supuestamente habría procreado este hijo, se siente herida en su susceptibilidad. ¿Sí? Y eso es muy fuerte, porque entonces, claro, ya entras en una cuestión de género, ¿no? ¿Es una violación de género o es el ejercicio de un derecho? Desde mi punto de vista, el exigir la práctica de un ADN cuando no es tu pareja en matrimonio, cuando tienes dudas acerca de si es que tú eres el progenitor o no, desde mi punto de vista, es el ejercicio de un derecho el solicitar la práctica de un ADN. Y claro, la dama, que es la madre, la que trae al mundo ese niño, indudablemente no puede o no tendría razón para oponerse o para indignarse por la evacuación de una prueba de esta naturaleza. Por eso es recomendable, yo siempre considero pertinente a mis clientes decirles, si tienes dudas y tales, es prudente un ADN. ¿Qué es un ADN? El ADN básicamente es la demostración biológica de quién es el padre o quiénes son los padres de esta criatura, donde se demuestra mediante la sangre quiénes son los responsables del nacimiento de esta criatura en sí. Ahora, topando el tema que ustedes plantean, pues es verdad, en este caso pues hay casos en los cuales se aceptan los niños, sí, claro, que aceptan a los niños a pesar de no ser sus padres, pero también hay casos en los cuales hay personas que por medio de algún posible engaño pues hacen responsables a quien no lo son, por supuesto, y por lo tanto buscan demostrar esta ofensa hacia la persona de la dama para sentirse vulnerada y evitar este examen de ADN. Para excusarse, ¿no? Mira, en uno de los casos también que en algún momento como experiencia aquí nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura, en una ocasión uno de nuestros clientes estuvo radicado en Chile. Su hijo, su supuesto hijo, presunto hijo en el Ecuador con su madre, y el señor mandaba cartas de amor, peluches, dinero obviamente para la manutención de su hijo. O sea, era un enamorado de su hijo. Pero va creciendo el niño y encuentra que no tiene similitud con su familia. Y la abuela del menor, supuestamente, o la supuesta abuela, dice, o sea, no siente ese fervor que se siente normalmente con el nieto. Así es que plantean el ADN y resulta que no era un hijo legítimo de quien lo había reconocido como tal. Asimismo, en otro de los casos de paternidad, la madre nunca demandó pensión alimenticia, pero sí le hizo reconocer en su momento al supuesto padre, y claro, él decía muy comprensiva, esta persona que no me ha hecho reconocer, que no me ha hecho juicio por pensión alimenticia, pero resulta que ya va creciendo y el mismo menor le dice, tú no eres mi papá, porque esto había escuchado de conversaciones en su casa entre sus tías, su madre y tales. Mira lo grave. Entonces, claro, por un lado está la situación de un padre, ¿no?, que resulta burlado porque terminó sin ser el padre legítimo. Por otro lado está una madre que está abusando de una posición de mujer, ¿no? Está abusando de una posición al no ser transparente y seria en este tipo de situaciones. Pero por otro lado hay un menor de edad que sufre las consecuencias de este tipo de conductas. Y con esto vamos a regresar después de la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Hola amigos, somos Coridon, un colectivo de payasos sociales. Te queremos invitar al taller de clown en manejo de emociones, que se va a dictar todos los domingos de 10 a 12 del día en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Iniciamos el 14 de octubre. Si deseas unírtenos, contáctate con nosotros al 09-87-02-86-64. O escríbenos a nuestras redes sociales como Proyecto Coridon. ¡Te esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura. Escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Estamos al aire nuevamente, distinguidos radioescuchas a través de la radio de la Casa de la Cultura. El tema que estamos abordando el día de hoy es acerca de aquellos casos en los que menores han sido reconocidos voluntariamente, en algunos casos por los padres, ¿sí?, sin que sean sus padres consanguíneos. Es decir, el hombre, creyendo que su hijo, procedió a reconocerlo al niño. Pero claro, en este momento Alejandro, que nos acompaña aquí en este espacio radial, también tiene razón y plantea un hecho adicional, ¿no? Hay casos en que los hombres, aún sabiendo que no es su hijo, procede a reconocerlo voluntariamente. Bien, este es otro tipo de ejemplos al que no nos vamos a referir por el momento y vamos a adelantar, a avanzar un poco, ¿bien? Ok, entonces, hay laboratorios de ADN como en el Hospital Metropolitano, en la Cruz Roja, laboratorios privados que practican este tipo de exámenes, ¿sí?, para poder estar seguros y asegurarse con mucha seriedad, obviamente, ¿no? Laboratorios serios que pueden ayudarte para salir de esta duda y tomar la certeza de que es el hijo auténtico, legítimo, para proceder a registrarlo en el registro civil de esta manera. Hay otros casos muy lamentables también en los cuales, aún naciendo dentro de matrimonio, el padre termina siendo un tercero, lo cual es o resulta muy doloroso para las familias el llegar a descubrir o enterarse de este tipo de situaciones. Bien, ahora, ¿cómo procede? Cuando la madre ya ha tenido a su hijo, ya ha nacido su hijo, puede presentar un juicio de pensión alimenticia en contra del padre o del presunto progenitor, aunque no esté reconocido el menor. Una vez que presente el juicio también es para fijación de pensión y para declaratoria de paternidad. Inevitablemente la prueba esencial o fundamental de esto va a ser la práctica del examen de ADN, que se ordena dentro del juicio y tiene que practicarse con el padre. Pero si es que el padre se niega a presentarse la prueba, a que se le extraigan sus fluidos para realizar el examen respectivo, se presume de derecho que es el padre progenitor consanguíneo de aquel menor cuya demanda ha sido propuesta. ¿Qué opinas, mi estimado Alejandro? ¿Qué opinas de esta prueba? Pasa algo así como el alcocheck, ¿no? Ajá. Cuando te niegas a hacer la prueba del alcocheck, se presume que estás en estado etílico. Bueno, en algunos casos, cuando puede ser, se da la situación de que los padres, sabiendo de que no que puede salir negativa por evadir incluso lo que decimos nuestra creencia social de quedar mal ante la sociedad por ser una persona que fue engañada, vulnerada, algunas veces por orgullo se niega esto, pero muchas veces no se pone en cuenta que esto puede evitarle de una acusación, de una demanda en la cual puede ser afectado en su sentido económico y también lógicamente con su familia. Por supuesto. Y una vez que ya se hizo un juicio, nosotros encontramos que puede haber discrepancias en el resultado del ADN. Puede haber. Claro que es un examen de tan alta certeza que imagínense ustedes, radioescuchas, que se establece el 99.99% de probabilidades de que no sea excluido como el padre. O sea, es un alto porcentaje el examen de ADN, ¿no? Se toman diferentes parámetros para establecer la paternidad. Bien, quiero seguir porque justamente es esta noticia la que nos llamó mucho la atención, ¿no? Es que las impugnaciones, ¿sí?, sobre la paternidad, surgen algunas inquietudes. ¿Se puede o no quitarle el apellido al hijo, no? Claro, si presentas una demanda, justificas que no es tu hijo a través de la prueba de ADN, es una prueba pericial, justificas que has reconocido a ese menor con un engaño, es decir, bajo la afirmación de que es tu hijo, y tienes que aceptarlo. Entonces, obviamente, se puede extinguir esa paternidad, porque si bien es cierto, el menor tiene derecho a una identidad, pero no lo es menos o no es menos cierto que esa identidad o esa calidad de hijo tiene que estar de la mano con el derecho del progenitor a si es que es o no el padre. Claro, en el ejemplo que tú planteabas, Alejandro, hace un instante, si es que el padre reconoció voluntariamente, sabiendo que no era su hijo, esa acción no va a prosperar. Él sí no va a poder impugnar esa paternidad. Esa sí va a permanecer, porque el menor tiene derecho a una identidad. En ese caso, ¿quién podría reclamar? Podría reclamar la parte accionante, en este caso el padre legítimo, podría actuar como accionante dentro de un juicio, ¿no? Bien, ¿qué más hemos encontrado? El ADN puede practicarse inclusive con los abuelos. Con los abuelos del menor pueden practicarse el ADN para determinar la paternidad. ¿Por qué? Por ejemplo, porque el padre vive en otro país, migró del país y no tienen con quién practicar el ADN, se hace con los tíos, con los abuelos, la práctica de este examen. Bien, la Cruz Roja practica estos ADN de forma permanente y considero que además que es una función, una fundación de orden privado sin fines de lucro, es bastante seria, ¿no? Es bastante seria, pero no puedes descuidar de la mano porque ¿qué pasa cuando un menor tiene 12, 13, 14 años y descubre que quien supuestamente era su padre no lo es? Hay una afectación para el padre, indudable, pero al final del día es un adulto. El adulto tiene derechos, obligaciones, consecuencias jurídicas, inclusive no de sus propias acciones, pero el menor es el que no tiene por qué sufrir las consecuencias. De la mano puede tener una asistencia social. En cada judicatura existe, por ejemplo, una oficina técnica, ¿no?, que está conformada por un trabajador social, un psicólogo y un médico, y ellos son los que se encargan de hacer un proceso de seguimiento o un proceso de control y de direccionamiento, inclusive, para revisar cómo va el menor respecto a una situación de estas. Ya, con respecto a esto, también cabe resaltar que dependiendo de las circunstancias del muchacho, se daría cuenta que al no haber un lazo consanguíneo en este sentido, pues este puede negarse algunas normas y obligaciones definidas por el padre, que también se siente vulnerado, y esto puede causar afectaciones internas, reacciones negativas y de rebeldía entre los dos casos. Pero también aquí deberíamos ver que la responsabilidad sentimental del niño se ve afectada en un plan en el cual se perdería confundido y no entendería la razón por cual esta persona aceptó o podría entrar en una crisis de depresión al saber que su padre no es quien él piensa o pretende que sea. Por supuesto. O sea, imagínate el descalabro, que si para el adulto es un descalabro, no se diga para un menor de edad que está en crecimiento. Bien, no sé si podemos pasar ya a una pausa en este momento y retomamos nuestra conversación en pocos segundos. Gracias. Estamos al aire nuevamente a quienes nos escuchan a través de esta radio, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro tema, el examen de ADN de aquellos padres que han sido declarados como tales dentro de un registro civil sin serlo. Los daños que se causa. Alejandro identificaba otras repercusiones sociales, ¿no? Porque no es la parte fría de la ley, quién debe, quién paga, quién no paga, sino es una parte responsable, social, humana. Nuestra carrera es justamente eso, ¿no? Social, humanista. Alejandro. Bueno, tocando un poco este tema de la ley. La ley hay que también tener claro, como a veces dicen, el abogado suele ser una persona fría, que simplemente nos dedicamos a ver el lado legal, pero también no nos damos cuenta de la afectación de convivencia, de respeto, amor y tolerancia que debe haber dentro de una familia. Por supuesto. Esa es una falla que existe dentro de nuestras leyes, que nos preocupa, la ley se preocupa, el Estado se preocupa por ver el bienestar económico del infante y levemente se toma en cuenta la responsabilidad de los padres, especialmente de hacer responsable a quien ha engañado a esta persona que se siente vulnerada y por lo tanto a su propio ADN, que sería su propio hijo. Por supuesto, así del daño que... Entonces, claro, tú planteas como ejemplo inclusive el hecho de que una persona pueda sentirse vulnerada, sentirse afectada a través de un reconocimiento de paternidad inducido por una dama, por una mujer, obviamente. No puede ser otro ejemplo. La mujer es la que ha concebido al hijo y sabe con quién lo ha concebido. Pero si es que le induce a un hombre a decirle, este es tu hijo y tienes que reconocerlo, hacerte cargo, el hombre obviamente en un sentimiento de responsabilidad reacciona y reconoce. Pero más adelante, cuando nazca ese niño, cuando tome conciencia ese niño y pase uno de estos hechos en los que se descubre la real paternidad, ¿cuáles son los daños que se pueden causar a la relación inclusive familiar, como tú bien señalas, Alejandro, la relación entre madre e hijo, ¿no? Porque su madre le ocultó un hecho o desdibujó un hecho para hacerle responsable a otra persona y presentarle a un padre que no era el consanguíneo o el legítimo. Bueno, con respecto a eso también hay que entender que muchas veces la madre debería pensar al mismo hecho de tener ya el instinto materno de protección y cuidado sobre su hijo, que lo podría exponer a un caso incluso de psicológico, entonces necesitará la ayuda psicológica, psiquiátrica. Muchas veces esto es algo que afecta de una manera interna. Por supuesto. Aquí yo quiero entrar a una parte esencial, la parte jurídica. ¿Sabía usted que por lo menos 100 exámenes de ADN se practican cada mes en los laboratorios, en diferentes laboratorios? Ahora, la motivación que tiene la gente que va a los laboratorios son distintas. Por celos, por desconfianza, por influencia de una nueva novia. La nueva novia o la mujer, la esposa, lo que sea del hombre, le dice, antes de reconocer o hacerte cargo, hazte un examen de ADN. Son diferentes motivaciones las que determinan a la práctica de un examen de esto. Pero claro, con esto puede evitar muchas cosas. Mira uno de los ejemplos que cita el diario El Comercio sobre esto, ¿no? Dice que un hombre reconoce a un niño y después termina demandado por una pensión alimenticia de $1,500. Se le fija una pensión de $490, ¿sí? ¿Cuál es muchísimo dinero, no? Estamos hablando de 500, 6,000, $7,000 al año de pagar por un hijo que no es su hijo, ¿no? No es su hijo legítimo. Pero cuando reconoce y se declara la paternidad, y se determina además, o se evidencia a través del ADN, que esa paternidad declarada no es la que corresponde a la realidad, entonces se vienen los serios problemas porque, primero, no va a poder recuperar los valores que haya cancelado por concepto de pensión alimenticia, salvo la estrategia, no sé, daños y perjuicios, daño moral quizás podría ser un camino, pero no es suficiente. Y, lógicamente, el reconocimiento de voluntario, ¿sí?, de las personas, encontramos que los menores que son reconocidos voluntariamente, ¿sí?, son los que beneficiarios de este derecho a la identidad, pero cuando no corresponde, entonces se demanda o se acciona vía nulidad de la paternidad o de la inscripción en el registro civil para justificar que fue inducido error o que no correspondía a su paternidad la declaratoria. Una vez que esta persona o este menor de edad pierde sus apellidos por una sentencia ejecutoriada, viene de la mano lo siguiente, que es el hecho de que le asignen sus apellidos maternos únicamente, es decir, que si es que su madre es López Jácome, pasará como López Jácome el menor también. Bien, yo quiero en este momento, cuando usted ya está en un juicio de esta naturaleza, lo importante es saber que, tomar conciencia de que es responsable del padre dudar, ¿sí?, o del presunto padre, o a quien se le quiere imputar una paternidad, hablando con propiedad, a quien se le quiere imputar una paternidad, es responsable de él poner en tela de duda esto y practicar un ADN. Es también responsable de parte de la madre acceder a esta práctica del ADN para tranquilidad en la convivencia y armonía, aunque no de pareja, pero sí en su calidad de progenitores. Vamos a irnos a una a una pausa porque enseguida tenemos nuestro siguiente segmento, que es la norma jurídica de la semana. Al regresar de la pausa, muchas gracias. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Bien, estamos nuevamente al aire en la radio de la Casa de la Cultura, en este espacio, su programa El Poder de la Ley, con la conducción de quien les habla, el doctor Darío Portero, y en esta ocasión nos acompaña Alejandro. Vamos a pasar a la siguiente, al siguiente espacio, que es la novedad jurídica de la semana. La norma de la semana. Enseguida la norma vigente es noticia. Muy buenos días, continuamos con esto. La nota jurídica de la semana es disponer a todas las instituciones y establecimientos de salud que forman parte del Sistema Nacional de Salud para que de forma obligatoria brinden las facilidades y establezcan las medidas para dar cumplimiento intrínseco de los derechos que asisten a las servidoras y trabajadoras que se encuentren en periodo de lactancia, así como el derecho que les asiste a las niñas y niños, observando de manera particular las disposiciones de los artículos 33 de la Ley Orgánica de Servicio Público y 155 del Código del Trabajo. Bien, Alejandro, muchas gracias. Tú tenías, al rato que estábamos en el corte, platicábamos por interno, y tenía inquietudes sumamente interesantes. Cuéntanos, Alejandro. Bueno, algo que yo pienso que se nos estaba pasando por alto es que no solo la madre es la responsable de la vida particular del niño o del adolescente, ya que él tiene también el derecho de investigar quiénes son sus progenitores, ya que este es un derecho también del menor, y esto podría incluso ayudar a que el padre crea que su trabajo con la educación del muchacho o niño o niña, igual adolescente o chica adolescente, se sienta él más en contacto y en unión con él. Por supuesto. Este enfoque es importante porque normalmente, o comúnmente, digamos, no normal, comúnmente se cree que el derecho a demandar una pensión es un derecho de la mamá. El derecho a que se le fije visitas es un derecho de la mamá. El derecho a la tenencia es un derecho de la mamá. Y todo es la mamá, la mamá, la mamá. No funciona así en un sistema de derecho, porque la madre, lo que sí es, o el rol que desempeña, es el ser la primera llamada a respetar y hacer respetar los derechos de su hijo. Entonces, cuando esta persona, la madre, va en demanda de una pensión alimenticia, no lo hace como distorsionadamente se piensa de parte del hombre o de la mujer, no es una cuestión de género, por ambición, porque busca plata, porque busca dinero. No es ese el caso. Se está protegiendo el derecho de un menor, de un niño, que tiene derecho a la fijación de una pensión alimenticia para su sustentación. Ok. Entonces lo mismo pasa en el caso del derecho a la identidad, el derecho a los apellidos, ¿sí? Cuando la madre induce a un hombre que no es el padre del hijo que ha concebido, le induce a aceptar una paternidad, no es ella la que está decidiendo sobre algo de ella, de esta persona. Está decidiendo y está tomando una determinación sobre un derecho que no le corresponde decidir. Es un derecho de su hijo a tener una identidad, pero una identidad que sea auténtica, que sea legítima, que sea verdadera, para que no se presenten más adelante distorsiones o daños sociales que pueden repercutir en la formación, crecimiento o desarrollo integral del hijo menor de edad. Bien, de tal forma que estamos hablando de un juicio de paternidad. ¿Por qué es importante este tema también, estimado Alejandro Ocampo Tovar, que nos acompaña en los micrófonos? Porque adicionalmente se viene una cuestión de herencias, se viene una cuestión de sucesiones. Entonces, si es que está concebido como hijo una persona que no es el hijo consanguíneo, por más que se pare de cabeza 100 familiares, ¿sí?, ese hijo participa al igual que el hijo consanguíneo normal, ¿sí?, del derecho a pensión alimenticia. Cuando digo consanguíneo normal, quiero decir, perdón el término que utilicé, pero es cuando no hay este error de no padre, ¿no? No hay este error de no padre. Es importante mi aclaración o mi puntualización, porque imagínate que históricamente hubo ciertas distorsiones sociales o aberraciones sociales, como el hablar de hijos legítimos e hijos ilegítimos. Entonces, esa era una aberración social. La sociedad evoluciona, avanza, el sistema de justicia, el sistema jurídico también, y ahora no hay hijos legítimos ni ilegítimos, sino simplemente hijos. Ok, pero estamos en esta ocasión conversando acerca de aquellos hijos que, por alguna razón, sus padres han sido inducidos a asumir una paternidad sin saber o sin conocer que no eran los padres. Perfecto. Cuando ya usted logra una sentencia en la que se declara extinta la paternidad vía nulidad, ¿sí?, se inscribe y se margina en el registro civil. El registro civil es el organismo estatal indicado para dejar sin efecto esa inscripción bajo el nombre o apellido que consta como progenitor y dejarlo en blanco, salvo que dentro del mismo juicio, anulando la una inscripción, se registre la segunda nueva inscripción o paternidad que realmente corresponde al menor. Bien, ahora, cuando usted es demandado, por ejemplo, por ayuda prenatal, ahí sí no puede ser absolutamente nada. Si es que una persona, un hombre, tuvo relaciones sexuales con una mujer y de esa relación se ha producido un estado de gestación o estado de gravidez, la mujer bien puede demandar la ayuda prenatal. ¿Qué consiste en qué? Consiste en presentar una demanda ante la función judicial, jueces de la niñez, para que el juez le fije una pensión alimenticia mientras dure el embarazo, el parto y los primeros meses de vida del menor. Ayuda prenatal de parto y puerperio, que es lo que dice la ley. Bien, entonces cuando el juez te fija esta pensión alimenticia, adicionalmente, ¿sí?, encuentra que no importa si tú dices y te paras de cabeza, mira, pero es que ella estuvo con otra persona en las mismas circunstancias. La madre afirma que usted es el padre y usted es el responsable, entonces eso tiene responsabilidad dentro del juicio de ayuda prenatal. Porque no está permitido practicar un examen de ADN, no sé si es que científicamente sea viable, ¿no? Con el bebé en el vientre, no sé la verdad si es que es viable, pero no está permitido, al menos al momento de nuestra legislación, hacer una práctica de ADN con un menor en estado de gestación dentro del vientre de la madre. Escuchaba algunas cosas, ¿no?, que son súper importantes o interesantes. Aunque quiero hacer una puntualización sobre esto, la ciencia ha avanzado bastante, que al punto que ya puede saber, por ejemplo, si tiene propensión o presenta algunas enfermedades el bebé que está en el vientre materno. Entonces probablemente sí se podrían tomar muestras de ADN, probablemente, no lo sé, no podría decir la ciencia cierta. De ser posible, yo pienso que sí sería, pero todavía no sabemos si eso está ratificado en nuestra ley. Pero eso es fundamental entenderlo, ya que al poner en riesgo tanto el nacimiento del niño, también se puede poner en riesgo el estado de dar a luz, de embarazo, y de poder dar a luz la madre y que los dos salgan con bien. Excelente, Alejandro, muchísimas gracias. Evidentemente puede someterse a una situación de estrés que podría desencadenar inclusive en un aborto, que es un escenario no querido por absolutamente ninguno de los dos que compartimos estos micrófonos en esta mañana. Ok, entonces se puede presentar una demanda de ayuda prenatal. Esta ayuda prenatal la fija el juez de manera provisional, ¿sí? Hasta que nazca el bebé, se declare la paternidad que corresponda y se fije una pensión alimenticia definitiva a favor del menor. Bien, con esto yo considero que podemos pasar a nuestra siguiente pausa y espacio, entendiendo que tenemos unos comerciales que anunciarles. Muchísimas gracias, volvemos. Gracias por escucharnos, no se desconecten de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelva. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor. Solo quiero ser. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Bien, gracias a Fayán Alejandro Ocampo Tobar, que nos ha acompañado y ha compartido con nosotros en este espacio. Gracias por aceptar esta invitación. Alejandro, quisiera escucharte dos cosas que considero interesantes ahora. ¿Por qué escogiste la carrera de jurisprudencia? ¿Y cuáles son tus conclusiones respecto al tema que hemos abordado? Gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación, antes que nada. Y, bueno, el por qué seguir la carrera de Derecho es porque siento que es una profesión independiente que nos da la capacidad, a quienes tenemos la vocación, de poder ayudar a las personas más vulnerables más que un interés económico. Es algo, una carrera muy noble en sí. Grandioso. Y, finalmente, como conclusión de esto, pues, yo puedo decir que tanto los niños tienen el derecho a poder exigir tener la realidad de quienes son sus progenitores y por parte del padre vulnerado, pues tomar la decisión de si acepta o no acepta esta responsabilidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a quienes nos han acompañado durante este espacio en la radio de la Casa de la Cultura. Lo importante, como siempre y como cada jueves, es no dejar de soñar. No dejar de construir y hacer realidad nuestros sueños de una sociedad más justa, una sociedad más honesta, una sociedad más responsable. Para eso es nuestro espacio. Gracias por acompañarnos. Un encuentro con la ley, un encuentro con la verdad, un encuentro con lo que generamos cultura jurídica en la ciudadanía. Nos siguen a través de la radio de la Casa de la Cultura y a través de redes sociales, como a través de mi Facebook, como Darío Portero, así me encuentran, entre otros medios que les iremos adelantando en los próximos programas. Con esto llegamos a nuestro programa número 10 al aire. Muchísimas gracias a quienes nos han brindado este espacio, a la Rayuela especialmente y a la Radio de la Casa de la Cultura. Esperamos poder ir mejorando en base a sus sugerencias el formato de nuestro espacio. Muchísimas gracias.